Le damos la bienvenida y le agradecemos estos minutos aquí con Radio Encuentro a Hernán Piquín. Buen día, Hernán, ¿cómo estás? Karina y Camila te saludan. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien, vos? Bien, bien, todo bien, por suerte. Acá, preparando la baliza para ya salir para Viedma. Bueno, venís, digamos, bastante activo, ¿no? Con lo que gira por distintas ciudades en todo el país. Sí, sí, sí, y me toca ahora una gira de 22 días, que es esta del sur, sin volver a casa, así que por eso estoy armando la valija. Y feliz de volver a Viedma, feliz de volver con este espectáculo del show Debe Continuar. Contamos la vida de Freddie Mercury, los momentos más significativos, creo, de su vida, desde que llega a Londres y se da cuenta que le gusta más cantar que dibujar, hasta, bueno, obviamente pasa por el amor, el desamor, el despertar sexual, su sexualidad, bueno, el amor de su vida, que es Mary, sus excesos, sus fracasos, sus triunfos, su soledad, el momento que se entera de su enfermedad, hasta llegar hasta bueno, los últimos días. Somos 10 artistas en escena, con 25 cambios de vestuario cada uno, así que imagínense la cantidad de ropa que hay. Me acompaña Gabriela Alberti, que es primera bailarina del Teatro Colón, que hace obviamente el papel de Mary, y 25 canciones, por eso son 25 cambios de vestuario, las imágenes, la escenografía. Nada, felices de poder estar haciendo este espectáculo y llevándolo por todo el país, dándole la posibilidad quizás a la gente que no lo puede ver en Buenos Aires, que, bueno, llevárselos ahí a su localidad. Así que esperando y expectante de que el público vaya al teatro y pase un hermoso momento. Yo después de cada función hago un video con todo el público y lo subo a mis redes, que es @chepiquín, a las historias de Instagram, y ahí la gente me deja todos los comentarios de lo que le pareció el espectáculo, y la verdad que son todos, es muy lindo porque todos concluyen en lo mismo, que se emocionaron, que cantaron, que bailaron, que les atravesó el espectáculo, que se entiende absolutamente todo el espectáculo. Las coreografías son de la Cata, coreógrafa y bailarina de Showmatch. Ajá. Así que, nada, estamos felices de poder volver a Viedma y de esta hermosa gira que estamos haciendo. Hernán, ¿cómo se decidió que sea Freddie Mercury al que se le haga este honor, ¿no? ¿O es que a vos personalmente te gusta? ¿Cómo fue la elección? Sí, mira, a mí me encanta Freddie. Yo desde muy chico escucho la música de Freddie porque mi hermano escuchaba la música de Freddie, entonces yo me enamoré de esa música. Y del 2011 al 2013 yo hice un espectáculo de Freddie, después hice muchos otros espectáculos de tango, de los Beatles, de otros tangos, de flamenco y boleros. Y cuando me fui, antes de la pandemia, que me voy a España, le digo a mi productor, le digo, me gustaría volver a hacer algo de Freddie, pero no el Freddie que hicimos, totalmente distinto, le digo, abordado desde otro momento de su vida, no desde su niñez, sino desde su vida. Y bueno, Sergio Marcos se puso a escribir, y con los arreglos de Gardelín en el piano, nada, empezamos a crear este show. Yo estaba en España y la Cata estaba aquí en Argentina, entonces, nada, yo estaba hablando, bueno, mira, volvemos tal fecha y vamos a empezar los ensayos y todo, y justo pandemia, pues claro. Se cierran. Uh-huh. Así que estuvimos casi un año y medio, casi dos, trabajando en este espectáculo, eligiendo las músicas, la Cata hacía las coreografías, me las mostraba, yo decía, Cata, ¿qué te parece mejor esta música? Que pega más con todo lo que queremos decir de esta escena. O sea, fue un trabajo bastante largo, pero bueno, por eso quedó el espectáculo que tenemos, que es hermoso, que se entiende absolutamente todo. Va gente, por ejemplo, van padres con sus hijos y me esperan a la salida del teatro cuando salgo para sacarse la foto y todo, y ahí me cuentan, uy, lo reentendí, me encantó, se entiende absolutamente todo, cuando lee la carta, cuando le pasa esto, cuando está entre el amor, entre hombre y mujer, está en esa guerra del ángel y el demonio, realmente está, yo me pongo muy contento cuando a la gente le pasa esto de que lo entiende. Ah, bueno, porque es una historia aparte bastante nutrida, ¿no? La de Freddie Mercury, así que debe ser un desafío también total. Plasmarlo en el escenario. Ya me dan ganas de ir, ¿eh? Sí. Ya con no. esta descripción ya me dan ganas. Claro, y aparte, ¿sabes qué? El tema de que, no, por ejemplo, yo qué sé, si lo hace un actor, tiene la posibilidad de hablar, de decirlo claro. desde la voz, desde actuarlo, pero nosotros lo tenemos que hacer, el desafío es tratar de que la gente entienda desde el movimiento. Claro. ¿Entendés? Vos podés estar bailando un adagio, un dúo de amor, pero tenés que, o sea, la gente tiene que entender si es amor de encontrarnos o amor de separación. Entonces, claro, todo eso es desde el movimiento, cómo lo haces. Entonces es mucho más arduo el laburo, me parece. Y bueno, por suerte la gente lo entiende y estamos contentos con eso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Hernán, lo mejor para mañana, te esperamos aquí en nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias y sí, por supuesto, yo los invito a todos a que vengan, se van a llevar un hermoso recuerdo, van a pasar los días, yo se los prometo, van a pasar los días, van a escuchar alguna canción de Freddy y se van a acordar del espectáculo. Así que nada, los espero mañana en el teatro, voy a estar feliz de recibirlos y ustedes van a estar muy contentos de haber venido. Espectacular, gracias por estos minutos, abrazo grande. Un beso, nos vemos mañana, chau. Hernán Piquín.